llorar, con llanto quiero ahogar esa pena que me mata. El dolor me va a acabar, que de ser para olvidar ese amor que me arrebata. La quiero con pasión, su dolor es mi dolor y ella dice que me ama. Y a pesar de que ella es mi amor y que inspira mi canción, me hace falta, mucha falta. Ajeno, esa es mi pena. Ajeno, oh, qué terrible condena. Ajeno, esa es mi pena. Queremos dar las gracias por todo lo que nos has enseñado, pero hoy debes cantar a toda esta gente hermosa que quiere escuchar tu linda voz. ¡Cante bonito, mi viejo lindo! Tengo de llorar y con llanto quiero ahogar esa pena que me mata. El dolor me va a acabar, quiere hacer para olvidar la pasión que me arrebata. Tu dolor es mi dolor y ella dice que me ama. Si a pesar que ella es mi amor y se inspira en mi canción, me hace falta, mucha falta. Ajeno, esa es mi pena. Ajeno, oh, qué terrible condena. Esa es mi pena. Ajeno, qué sentimiento dilema. Y con mucho cariño para la gente de Angol, Traigén, Los Sauces, al ritmo de los cuatreros del sur, y mi viejo Lalo, el romántico primo. Píntela bonito, compadre. Ajeno, esa es mi pena. Ajeno, oh, qué terrible condena. Ajeno, esa es mi pena. Ajeno, qué sufrimiento y dilema. Y así lo vamos, primo, bailando siempre al ritmo de los cuatreros del sur y con bastante sentimiento, cumpita, para la familia Quilodrán, allá en Neuquén, primo. Ajeno, esa es mi pena. Ajeno, oh, qué terrible condena. Esa es mi pena. Ajeno, qué sufrimiento y dilema. Sin querer.